La primera lectura, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5. San Pablo aparece haciendo una excomunión por un pecado gravísimo, público e impenitente. Quizás uno, cuando está en el seminario, cuando es más joven, cuando sabe menos, piensa que los males de la Iglesia, los males de los cristianos, se arreglan siempre haciendo cosas como las que hace San Pablo. Mano dura, echar lo malo. No digo que no hay que hacerlo nunca, hay veces que hay que hacerlo. El caso de San Pablo en esta carta es un caso claro. A veces sí, no cabe más remedio que tener que tomar decisiones duras. Pero estas decisiones son siempre excepcionales. Los males se arreglan construyendo. Los males se arreglan edificando, sanando, exhortando, condescendiendo muchas veces. Y solamente algunas veces sí que es necesario erradicar, arrancar, expulsar, no ceder ni un milímetro. También lo otro es necesario a veces. Pero la inmensa, inmensa mayoría de las veces, lo cierto es lo primero. Lo bueno es lo primero. La gente que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en la Iglesia cree que los males se arreglan del modo que he dicho antes, cortando, echando, pegando gritos. Y la realidad auténtica y verdadera es que se necesitan años para comprender que lo que hay que hacer es construir, exhortar, convencer uno a uno. A veces no es poca cosa que un muro que estaba tambaleándose sea reforzado. No es poca cosa. La gente que nunca ha tenido experiencia de gobierno cree que todo se arregla en un pispás, que todo se arregla haciendo tal y tal cosa. Y no suele ser así. No suele ser así. No digo que nunca sea así, pero no suele. Ni las naciones, ni la Iglesia. Es curioso que muchas veces lo que vale para el engrandecimiento y fortaleza de una nación suele valer para la Iglesia si lo traducimos a lo espiritual. Y cualquiera que tenga experiencia de gobierno en un pueblo sabrá que gobernar no es tan sencillo como parece. Y que se puede menos de lo que parece. Y que es mejor centrarse en lo positivo. Que a la larga eso produce más bien. Los que no saben, todo lo arreglan enseguida, todos los males. Dicen, bueno, si yo fuera el Papa, si yo fuera obispo, si yo fuera párroco, pero la realidad de los muchos años de experiencia enseña. Pues nada más. Esto que nos sirva para juzgar menos a las personas que tienen la responsabilidad sobre el rebaño de Dios, sobre la Iglesia entera e incluso también sobre esos rebaños de seres humanos que son los pueblos, las naciones. Las cosas no son tan sencillas y merecen nuestra comprensión, nuestra ayuda y el no juzgar, porque el que no sabe a veces es el que más juzga. Si además lo hiciera bien, sería fantástico. Que seamos siempre recatados en el juicio y así no nos equivocaremos.